Hay que tener muy precisa la idea. Yo creo que el experto en este tema, yo creo que primero a nuestro invitado, que les diga exactamente cuál es la función de esta agencia, para que la tengan muy precisa, y luego vamos conmigo, ¿no? Sí, esta agencia tiene ¿cuáles son los objetivos de esta agencia? Número uno, centralizar todos los vehículos que recupere la policía preventiva o la policía ministerial en este lugar. Número uno, se identifica el vehículo, se le avisa al propietario del vehículo para que acredite la propiedad. Son trámites sumamente rápidos, es la factura, es una identificación de él y el peritaje que ya se hace. Y ese vehículo es devuelto en media hora, una hora a lo máximo. Se firman los vehículos para que no haya ninguna queja de desvalijamiento y obviamente tienen que estar muy poco tiempo aquí. Eso es lo importante y lo fundamental. Y hay otras tareas que tendrá la Procuraduría, como de aquí hacer mapeo, trabajo de inteligencia, con las declaraciones que hay del robo del vehículo, cómo se encontró el vehículo, hacer un trabajo más a fondo para poder desvincular bandas de crimen organizado, delincuencia organizada, que lleguen al robo del vehículo, ya sea trayendo vehículos a Aguascalientes o robando vehículos aquí para llevarlo a otra parte. O sea que es un trabajo sumamente importante que no es nada más almacenar carros. Esa no es la finalidad. Almacenar carros, cualquier corralón lo puede hacer. El trabajo fino es el que va a venirse a hacer en las oficinas de este lugar. En el caso de los que van a parar a los yonques, lo mencionaba ahorita el gobernador, ese es parte del trabajo que la Procuraduría y la Secretaría de Seguridad Pública hacen y van a hacer con mayor eficiencia en la medida que tengan más información, que tengan líneas de conducción, trabajo de inteligencia para poder desvincular. Alguna parte del robo de vehículos, su finalidad es comercializarlo. Hoy también es el uso de la delincuencia organizada para combatir y cometer otros delitos. Y una parte pequeña pero importante es ese desvalijamiento de los vehículos, la venta de los vehículos, sobre todo con vehículos de modelos un poquito más antiguos, más retirados, 5, 6, 8 años. Entonces también es combatir esto para que pueda tener un trabajo eficiente en que la delincuencia no opere en ninguno de estos ramos. En algunas agencias ya es obligatorio el uso del encantado o la instalación de un localizador satelital. ¿Podría generalizarse esto al 100% de los vehículos nuevos que se venden en México? Nosotros hemos comentado esto, debería ya de salir de fábrica los vehículos con sistemas satelitales. Un país en particular, Estados Unidos, ha disminuido en varios de los estados de la Unión Americana 30-40% el robo de vehículos, y no es con policías, es con sistemas tecnológicos adecuados. O sea, si a la policía le diéramos también los elementos tecnológicos para que hiciera su trabajo, sería más eficiente. No que muchas veces tenemos que hacer el trabajo, muchas veces tenemos que hacerlo estando en el grupo, de identificar el vehículo por la placa o por el número VIN que está en el parabrisas, es parar ese vehículo, es hacer unos operativos. Si aquí tuviéramos estos sistemas, no hablo nada más de Aguascalientes, a nivel nacional viniera una norma de la Secretaría de Economía que obligara a las armadoras a poner. Entonces, cuando el vehículo sea sustraído, lo van a localizar vía satelital o GPS y sería más fácil para la autoridad detener en flagrante delito ese vehículo y a ese sujeto y obviamente devolver el vehículo con mayor rapidez. Algunas entidades federativas van más avanzados. Hoy con Aguascalientes estamos iniciando esto. Caso, y yo resalto las estadísticas que di, a alguien le puede parecer que 5% es muy reducido en 7 meses, a mí me parecen extraordinarias. ¿Por qué? Porque no nomás no ha subido, sino ya empezó a comprimirse y a bajar. Y verán ustedes que hay otros delitos de los que se refirió esta organización, como son extorsiones, secuestros, derecho de piso, narcomenudeo, que tienen que ver con el robo de vehículos. No hay un solo delincuente que trabaje en su carro para ir a hacer todos estos delitos. Roba vehículos y se los lleva. Hay dos entidades federativas que su particularidad en el robo de vehículos, donde ha crecido enormemente Nuevo León y Chihuahua, el 96% de los carros robados ahí se encuentran. ¿Por qué? Porque la delincuencia organizada los utiliza no para comercializarlos ni para desguazarlos, sino para enfrentarse con la autoridad. Esto está haciendo Aguascalientes en evitar que esto llegue a suceder. La experiencia que yo les puedo decir de hace 6 años es que entidades federativas donde no había ningún problema con el robo de vehículos, hoy, 6 años después, es un gran problema que está haciendo Aguascalientes, está vacunando para que no pase eso. O sea, son las famosas vacunas para prevenir los males. Si al niño lo vacunan contra las diferentes enfermedades que pudieran dar, no va a tener ese problema. Eso está haciendo esta autoridad. Y yo resalté en mi intervención, a los 2 meses de tomar posesión el gobernador, yo no tenía el gusto de conocerlo, no soy de aquí, tuvimos contacto con él, platicamos, le planteamos el proyecto que tiene el sector asegurador para apoyarlos en ellos, no damos un centavo, apoyamos con recursos, podemos hacer esta agencia, pero no le damos un peso a un ministerio público ni a un policía. Transparentamos la operación y la vio inmediatamente. Estuvimos trabajando con proyectos, con una serie de situaciones, hoy estamos poniendo la primera piedra y quizás el señor gobernador no les dio un tiempo, yo calculo que si aquí el señor procurador lo cree también conveniente, en 3-4 meses estamos inaugurando y verán qué agencia modelo al respecto. Será una de los 7 estados que tienen este tipo de... ¿Cuánto están pagando las aseguradoras por la pérdida? Ningún centavo. Hace muchos años, el sector asegurador dejó de gratificar a los servidores públicos que recuperaban vehículos. Eso era un delito. Yo le digo como... A título personal, a mí me tocó trabajar en la Procuraduría del Distrito en la materia de robo de vehículos. Y una de las condicionantes en aquel tiempo, hace 15 años, fue obligar a las aseguradoras que no gratificaran. Ahí mejoraron la recuperación y bajó el robo de vehículos. Y es lo que estamos haciendo. Si yo hubiera hecho un trabajo malo en aquel tiempo, no me invitan a colaborar en una empresa de parte de ellos. Pero está el ejemplo de lo que yo dije. Puede ser que el hablar media hora, una hora de recuperar un vehículo, pues diga la gente, bueno, ¿contra qué lo comparo? Yo les quiero decir que no hay estados donde nos tardamos de 6-9 meses para liberar un vehículo. Que son los mismos trámites, ¿eh? Tiene que llevarse la factura, la identificación, el peritaje presentado. En muchos estados los servidores públicos usan los vehículos robados, aquí no lo hacen. En muchos estados tiene que haber gratificación a la cual nos negamos y lo denunciamos, aquí no nos los piden, y está mejorando su casa. Creo que eso es muy importante. A mí me parece, como iniciativa privada, se los digo respetando cualquier comentario de cualquiera, que debemos de ser muy responsables con una estadística y muy responsables con el esfuerzo que está haciendo. Yo me hubiera gustado decirles hoy que el 90% del robo de vehículos ha bajado aquí, pero eso no puede ser. Lo que fue subiendo durante 10 años, 11 años, no puede bajar de la noche a la mañana. Pues están haciendo trabajos serios y tener una agencia como esta, con el compromiso, no nada más del procurador, yo iba a firmar este convenio con el procurador exclusivamente y el secretario de Seguridad Pública, y el gobernador dijo, yo me subo a este carro, y yo trabajo, vino la coincidencia de estas declaraciones, de todos modos iba a venir el señor gobernador a poner la primera piedra. Así que estas organizaciones tienen que tener una gran responsabilidad en las declaraciones que hacen. Se lo digo como iniciativa privada, yo no soy servidor público. Como iniciativa privada tenemos que ser muy responsables en cómo llamamos la atención y qué esfuerzo y qué trabajo está saliendo. Porque el chiste no es... Sí, cómo no. El 13% es lo que va del año. Con respecto a nivel... Sí, y hay estados donde, si me lo permite, señor procurador, les mando las estadísticas para acá, y hay estados que ha subido el 2000%. No. Sí comparemos lo que se ha hecho para ver quién está haciendo las cosas bien y quién no está haciendo bien. Y yo no señalaría por molestar a alguien en particular. A mí me interesa que en las 32 entidades yo tenga menos robos, o sea, el sector asegurador. El negocio del sector asegurador, de las aseguradoras, no es recuperar vehículos, es que tenga seguros y que me roben menos vehículos. Por eso le apostamos a la prevención del robo de vehículos. Hice mención de la relación que tenemos con el secretario de Seguridad Pública, con el general. ¿Por qué? Porque el primer paso es trabajar con ellos en la prevención, el combate. Y cuando ya se dio este ilícito, ¿qué hace la Procuraduría? Recupera los vehículos, devuelve los vehículos, se hace un trabajo de inteligencia para desvincular bandas, que seguramente le van a dar línea para otros delitos. ¿Sigue siendo el robo de vehículos el negocio ilícito más lucrativo después del narcotráfico? Yo digo que sí. Mire, si nada más el año pasado se robaron asegurados 83,100 y tantos vehículos, yo digo que 2 tantos más se roban no asegurados. Entonces debe de haber más o menos 260,000 carros. Nosotros, por la estructura que tenemos y por la relación que tenemos con autoridad, recuperamos alrededor del 46-48%. Llegó un momento que teníamos el 52-53% y nos bajó hasta el 40%. Con este tipo de agencias recuperamos más vehículos, le invertimos. El sector asegurador tiene que ser muy responsable en apoyar a la autoridad. Estas verán ustedes cuando esté ya la agencia moderna, con todos los equipos tecnológicos, cámaras para filmar los vehículos. Quien entra aquí va a ser perfectamente filmado, los vehículos van a estar filmados e intervenir y van a ser devueltos a su legítimo propietario rápidamente. Pero nada más mírale que en un ilícito donde se cometen en números redondos 240,000-250,000 ilícitos y que es 35-40% es asegurado, el costo que tiene para los ciudadanos y para el Estado es enorme el costo. Yo estoy de acuerdo con usted que quizás después del narcotráfico sea el segundo delito que deja más al crimen. Pero ahora, con otro agravante, los carros se usan para cometer otros delitos. Así que si le pegamos, como le están pegando aquí, vamos a bajar el índice delictivo de otros. Entonces no habrá organización que pueda mancharse en esto. A mí me hubiera gustado que esta organización le pidiera a OCRA, al sector asegurado, las cifras de robo de vehículos, y antes de haber manchado a un estado, puede ser que otros estén en la misma circunstancia, nos hubiera preguntado cómo van las cosas aquí, y yo le hubiera dicho que las cosas aquí van caminando, no podemos mentir, excelentemente no, van bien, ahí vamos mejorando. Para mí hay indicios muy buenos, muy positivos. Si aquí ahorita tuviéramos un 20-30% más de robo, yo le diría, oiga, aquí están robándose lo doble de lo que se roban en otras, en el resto de la República, pero aquí está bajando el 5% en 7 meses que tiene esta administración, que tiene 8 meses. Gracias. Gracias, senador.